Visto que el día comienza a nacer, el viento me dice, levántate y ven. Una golondrina he visto volar, nos llama, es tiempo de amar. Podremos reírnos, podremos llorar, mas todo de instinto esta vez lo verás. Y el sol que nos baña es el mismo sol, parece más fuerte, nos da más calor. Good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. Good morning, mi amor. El tiempo de amar empezó. El tiempo de amar empezó. Good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. Good morning, mi amor. El tiempo de amar empezó. El tiempo de amar empezó. Soledad, y buscas recuerdos que te hagan soñar. En esta mañana aún vivirán tus jóvenes años que no volverán. Seremos los mismos, nada cambiará. La misma esperanza, la misma ilusión, tan solo lejana mi voz sonará en la mañana me oigas cantar. Good morning, good morning, mi amor. Hoy ha nacido una flor para ti. Good morning, good morning, mi amor. El tiempo de amar empezó. El tiempo de amar empezó. Good morning.